Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Bienvenidos una vez más a estos lunes de fútbol, de política y del rock and roll. Bienvenidos una vez más a tu grada popular. Y esta emisión llega bajo la dirección del licenciado Juan Contreras. En la coordinación contamos con Guadalupe Rodríguez. En la coordinación técnica con Fran León. En la coordinación de producción y contenido con José Pérez. Y en la producción, locución y musicalización de este espacio, el camarada Javier Xavier, y quien les habla, Richard Alexander. Y por el otro lado, con la consola a cargo, el camarada El Pulgar. Del otro lado de la pecera. Así mismo. En Radio Carapa. Saludando ahí a la gente que nos retransmite a través de varias de las emisoras, varias Radionet, empezando por Carapa, que nos transmite los jueves a partir de las 10:30 hora venezolana. Y por allá ya son las 12 día viernes allá en Argentina, radiocarapa.com.ar. También saludando a los hermanos del estado Amazonas, la 106.3 FM, Mágica FM, quien nos retransmite allá en el estado Amazonas, en ese estado del sur venezolano. Los días viernes también nos retransmite los panas de radioairevenezuela.blogspot.com. Y próximamente varias emisoras que nos van a retransmitir, saludando también a los panas de mundolibertario.org. Todo ese material totalmente anarquista, música libre, como debe ser el internet, música y también poesía, muchos libros puedes conseguir en mundolibertario.org. Que es del Estado español, una muestra más de que en el seno de lo que es la monarquía moribunda, aún hoy por hoy está resistiendo la juventud, o aún hoy por hoy el pueblo se está organizando y está luchando. Hoy es un día crucial para nuestra parroquia, hoy es un día crucial para todos los que hemos dejado la vida, o los que han dejado la vida y los que lo estamos dejando por este sueño de libertad, por este sueño de emancipación y por romper las cadenas que nos ha impuesto a la historia. Sí, hoy, tal día como hoy, un 23 de enero, pero el año 1958, cae una de las dictaduras, dicen que de las últimas dictaduras, pero militarmente hablando, ¿no? Pero si hablamos de lo que vino después, fue mucho peor. Las ilusiones de varios de esos camaradas que salieron en la mañana de un 23 de enero y estuvieron meses atrás luchando en las calles de Caracas y varias calles de nuestra Venezuela por esa democracia que todos, esas libertades que todos exigían, fue obviamente traicionada por dos partidos políticos que han llevado la supuesta democracia venezolana por más de 40 años en Venezuela, hasta el 98, que llega la revolución bolivariana. Sí, hay que estar claro que el 23 de enero de 1958 no se marcó tanto porque fue la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez por un cambio real, sino por ese pacto de punto fijo que inició unos meses después, exactamente en octubre del mismo año, de que lo que hizo fue traer las cadenas de la dictadura neoliberal, las cadenas del capitalismo salvaje. Básicamente fue en el 61 el pacto de punto fijo. Sí, bueno, pero ya desde el 58 ya estaba como que montado en la olla la cosa. Pero el cuento es que de alguna otra manera salimos de una dictadura y nos metimos en otra peor. Y nuestro pueblo no puede olvidar las cosas que han pasado durante más de 40 años en este país, porque un pueblo sin memoria es un pueblo que no tiene identidad. Sí. Ya hemos vivido varias actividades en el 23 de enero, no solo la Coordinadora Acción Bolívar está activada celebrando o conmemorando estos 55 aniversarios de esta parroquia, también se están cumpliendo 7 años de la emisora, la 94.7 FM al son de 23, y un día más de la siembra del camarada Freddy Parra, el cual estamos conmemorando también su siembra. También vamos a recordarles que mañana martes 24 a las 5 de la tarde aquí en la Coordinadora Simón Bolívar, lo que es la Casa de Encuentro Freddy Parra, Bolivariana Freddy Parra, la cual está ubicada en el sector de La Cañada, el 23 de enero, entre los bloques 18 y 19. Va a haber un foro llamado Triunfo Popular y Traición, 23 de enero de 1958. A propósito de conmemorarse este derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez, este ciclo de foros, insurgencia y contrainsurgencia, que inició el 2 de septiembre del año pasado en Caracas, tiene el firme propósito de analizar las causas, consecuencias y desarrollo del proceso histórico que vivió Venezuela a partir de la segunda mitad del siglo XX. Por tanto, los ponentes, quienes son los historiadores Henry Navas y Adolfo Rivero, y el comunicador Aldemaro Barrios, estos señores van a estar contándonos todo lo que se vino por estos orígenes de esta insurgencia armada, su proceso y la consecuencia que determinaron la derrota táctica de los factores políticos que surgieron durante la década que va desde 1960 a 1980. Así que bueno, asistan a partir de las 5 de la tarde aquí mismito en la casa de encuentro, a escaso 200 metros del metro Agua Salud. Sí, bueno, un poco rescatando la memoria histórica de nuestro pueblo, y bueno, para seguir adelante tenemos que conocer nuestro pasado para poder superar los errores que se pudieron haber cometido en algún momento. Hay que estar claro que tanto los adecos como los copellanos y sus nuevos y sus derivados, le hace Primero Justicia, Voluntad Popular, le hace Un Nuevo Tiempo y todos esos partidos que lo que hacen es apología directa a lo que es el fascismo y el entreguismo. Ellos pretenden que somos o creen que somos un pueblo sin memoria, que hemos olvidado a tantos muertos, que hemos olvidado tanta represión. Y bueno, nosotros acá tenemos que darles con los martillos de la conciencia a su historia. Hoy estaba hablando con mi hermanita porque estaba viendo un documental que se llama Fuego Bajo el Agua, que es un documental que narra la historia de nuestra parroquia, contada nada más y nada menos que por sus protagonistas. Un documental que está en YouTube, vamos a dárselo en el grupo de Grada Popular para que lo colgué esta mañana en el grupo de Grada Popular, ahí entrando a Facebook, ponen Grada Popular Grupo, pueden verse el documental, duró un poco más de una hora. Mi hermana se sorprendía porque me decía: mire, que es eso del 23 de enero. Entonces me confesó, ¿no?, que en el liceo no le hablaron sobre qué fue la caída de Marcos Pérez Jiménez. O sea, a mí me sorprendió totalmente cuando me dijo eso. No sé si fue que no fue ese día, ni mucho menos, pero es bastante preocupante si nuestro sistema educativo no se habla de un hecho tan importante en nuestra historia como fue el 23 de enero de 1958. Y me imagino, si no hablan de eso, mucho menos van a hablar de lo que fue el 27 de febrero. Entonces, es como que se necesita realmente una ley de educación o un pensum, sería. Sí, más adecuado a los tiempos que estamos viviendo. Porque mi hermana tiene 15, 16 años. Y no estoy diciendo que sea una mala estudiante, ni mucho menos. No, tiene menos, tiene 13, 14. Ni mucho menos. Pero me sorprendió bastante cuando me dijo eso. No, a mí el profesor de historia nunca me habló de lo que pasaba ahí realmente. Me dijo que básicamente fue que se tumbaron el dictador y llevó la democracia, pero no le contaron más nada. Eso es lo que ella maneja del 23 de enero. Y en contraste, vamos a entrar en ese tema una vez ya que lo tocas. Es muy importante que el contraste que hay a raíz de esa historia que te enseñan en el liceo. Claro. No, cayó el dictador y llegó la democracia. Pero porque todos tus tíos, tus abuelos y varios vecinos te contaban que en esa supuesta dictadura, o en esa dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que duró 6 años aproximadamente, creo que fue 6 años, ese señor realizó tantas obras. Fue un gobierno supuestamente progresista donde la exportación de mano de obra calificada, vamos a hablar de Europa, es una exportación, bueno, es una estupidez hablar de ello, ¿no? Pero fue lo que él hizo. La gente alaba esa parte, que el hombre hizo muchas obras para Venezuela, muchas obras, obras grandes, pues, autopistas, centros comerciales, y un sinfín de cosas. Entonces la gente todavía lo añora. Claro, pero deja a un lado. Sueña, ve lo más loco que es la cosa, y sueñan siempre con tener a otro general así con mano dura. Entonces ahí está el contrapeso, contraste, ¿no?, de la historia. Y es por ello que muchos de los venezolanos que votaron por el presidente Chávez votaron por una mano dura, es decir, una mano militar. Exacto. Aunque los panas que estén en otros países nos escuchen. ¿Cómo va a ser? Sí, ¿cómo va a decir eso? Que pero los militares, así. Bueno, así pero de es. De otra manera. Es así. Hoy en día todavía se escuchan muchos señores hablando de eso. Ajá, mira, Pérez Jiménez persiguió a algunos estudiantes, sí, se torturó a algunas personas. No estoy diciendo con esto que Pérez Jiménez fue el mejor gobierno de Venezuela. No, jamás. Porque el mejor gobierno es el que... Estamos viviendo justo ahora. Sí, y es el que uno puede elegir las autoridades. Claro. Lo que es esta democracia que lamentablemente es manipulada por los derechos humanos y los estados que son potencias como Estados Unidos y Europa, donde te dicen, no, que aquí hay democracia, pero hay dictadura, ¿no? Entonces uno no entiende. Sí. ¿Cómo un gobierno como Chávez, como el gobierno de Chávez, que tiene 11 años en el poder, ha tenido 14 elecciones y solo ha perdido una y la reconoció? Como tiene que ser un régimen. Claro, que tiene que ser un Estado democrático que va rumbo a un Estado socialista y revolucionario. Pero lo que estás tocando es muy interesante y es totalmente cierto, porque de alguna otra manera Pérez Jiménez se ha convertido, no sé si lamentablemente, en un mito de lo que debería ser un gobernante para nuestro país. Pero hay que estar muy claro y tener muy en cuenta la ambigüedad que tenía Pérez Jiménez, porque de alguna otra manera el inicio de su mandato estuvo totalmente entregado a lo que fue las políticas neoliberales, a lo que fue las políticas yanquis y represivas que las continuó, y al final es cuando él de alguna otra manera pretende el nacionalismo y empieza a poner la mano dura a su jefe. A sus jefes, que fueron los que los colocaron aquí, que fueron los gringos. Exacto, pero de alguna otra manera. Lo mismo que le pasó a Saddam Hussein, lo mismo que le pasó al pana Gaddafi. Fueron títeres, sí, en parte sí, Gaddafi fue un títere en parte, porque al final se vendió y se desarmó. Se desarmó. Hizo unas cosas que no debió haber hecho. Se bajó los pantalones y le dijo, dame. Mira, que tú. Sí, la comparación, ahí. Bueno, es una comparación. Bueno. Ok, Gaddafi tuvo más de 40 años en el poder. Saddam Hussein fue colocado por los mismos gringos para invadir y sacar a los líderes religiosos y la revolución iraní. Y para invadir Irán y para destruir a Irán, pero no pudo hacerlo. Pues tuvieron 7 años de guerra, pero no es comparable con Venezuela. ¿Qué es lo que pasa aquí? Marco Pérez Jiménez es un personaje interesante en Venezuela. Interesante porque marcó la historia, la picó en dos. Sí, no, sin duda alguna, de alguna otra manera se le agradece muchas cosas, pero lo que fue la represión y la tortura y claro, eso nunca se le va a lavar. Ese tipo de cosas fue la chispa que encendió la llama, que de alguna otra manera el mismo pueblo organizado, que luego fue traicionado, como empezamos a hablar al principio, fue quien lo termina tumbando, claro. Que está claro que los gringos tenían la mano pero bien metida en lo que fue la caída de Pérez Jiménez, y se demuestra luego con lo que fue el pacto de punto fijo, con lo que ha sido las políticas neoliberales del bipartidismo de Coco Pellano. Entonces, lo que tenemos que llegar acá, y es que no podemos dejarnos de deslumbrar por lo que fue un mito, por lo que fue... Sí, un periodo que nuestro país avanzó bastante, se construyó, como dice mi abuelo, ¿no? La mitad del país lo hizo Pérez Jiménez. Se hizo más obra en esos 6 años que en los 40 años que siguieron de supuesta democracia, donde en todo el continente americano y hasta en Europa se hablaba que Venezuela era la democracia a seguir, era el ejemplo de país a seguir. Pero detrás de ese ejemplo, ¿qué hubo? Hubo desaparecidos, hubo represalias. Hubo miles de humillados, miles de torturados. Yo diría que detrás de ese ejemplo de progreso que se le mostraba al mundo, hubo como que un tubo de ensayo de lo que vendría luego después. Pero ¿qué te parece si a un parroquiano o un luchador social nos eche el cuento de cómo fue las movilizaciones acá y qué es el 23 de enero, porque los panas que nos escuchan en Colombia, en Argentina, en Estado Español, los gringos que nos, los gringos de la CIA que nos siguen y sabemos que nos visitan a agradapopular.tk, porque estamos usando sus mismas herramientas. Vamos a escuchar una entrevista, es un poquito bastante larga, es de con el camarada Juan Contreras de la Coordinación Bolívar, pero antes vamos a escuchar un tema que se dice No hay plomo en el 23, lo que hay es una revolución como es. Así que bueno, me lanzas el tema, luego la entrevista, y tú no te despegues. Esto es Tu Grado Popular, rompiendo oídos y creando conciencia, papá. 3, en la cual es la señal matriz de tu grada popular, y nos encontramos con Juan Contreras. Podemos decir que es el dirigente político irresponsable de todo lo que aquí se está viviendo. Me gustaría que nos contaras un poco sobre la historia del 23 de enero como cuadro político y como luchador social. Bueno, la parroquia 23 de enero se funda entre el año 54 y el año 57 en plena dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, y la construyen bajo el nuevo ideario nacionalista, que no es más que otra cosa que transformando el ambiente se transforma la calidad de vida de la gente, y se diseña esta urbanización que en principio se llamó Unidad Residencial 2 de diciembre en homenaje a la fecha que el dictador se había hecho del poder el 2 de diciembre del año 52 a través de un fraude electoral que se hizo aquí, un conjunto residencial para 60.000 habitantes aproximadamente en ese momento, 56 edificios grandes de 14 pisos y 42 edificios pequeños de cuatro pisos para la población que te decía, y más o menos esa es la historia. ¿Cuándo comienza a llamarse Parroquia 23 de enero? A raíz de la caída de la dictadura, el 23 de enero del año 58, paradójicamente la gente que estaba aquí, que debería estar agradecido que la dictadura le había dado casa, techo, le había dado un apartamento, pues salieron a participar de los hechos que darían al traste con la caída de la dictadura. Y a partir de ese momento comenzó a llamársele 23 de enero. Con el tiempo, sencillamente Parroquia 23 de enero o Barrio 23 de enero, y solo hasta diciembre del año 66 pasó formalmente a llamarse Urbanización 23 de enero, en homenaje a la fecha de la dictadura, de la caída de la dictadura. Juan, el papel que juega el 23 de enero como parroquia combativa no solamente en Venezuela, sino a nivel latinoamericano, ¿cuál sería? Mira, el 23 de enero es un referente político por todas las luchas que ha librado. Tiene 5 décadas ya de construida y siempre ha mantenido una actitud de pelea, de combate. Es un referente político, es un barrio de resistencia, es un barrio de lucha que ha marcado la pauta en la ciudad capital. Y eso es importante. Yo me atrevería a decir que de los barrios combativos, pues, que uno conoce a nivel de la América Latina, como Chorrijos en Panamá, que fue bombardeado cuando en el 89, cuando derrocaron a Noriega, bueno, se convirtió en eso, en ese barrio de resistencia, de lucha. El 23 de enero, pues, tiene 5 décadas de lucha, de resistencia. Aquí estuvo la guerrilla en la década del 60. Y todos esos elementos han hecho que mantenga una actitud de firmeza, de dignidad y de lucha por la calidad de vida, por la educación, por la salud, por la vivienda digna, por un trabajo digno y por la recreación. 5 elementos que son importantes para cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. Y también una pelea por el socialismo, porque las generaciones que se han formado aquí se han formado precisamente luchando por construir una sociedad diferente. Yo creo que ese es el legado, yo creo que esa es la lucha que ha librado esas 5 generaciones que han estado aquí en el 23 de enero, y el 23 es eso, es un referente de lucha, es un barrio de resistencia, es un barrio de lucha, y eso va a estar para la historia, hoy, mañana y siempre. Hablando un poco de historia, nos gustaría escuchar a toda la gente que nos escucha en Argentina, en Colombia, a nosotros acá dentro de la cabina y también a los panas que están en sintonía en la 94.7 FM, al son de 23, ¿alguna anécdota relevante de tus tiempos como luchador juvenil en las calles contra las políticas de miedo implementadas por los cogollos de la Cuarta República? Mire, bueno, son tantas. Ahorita me viene una a la mente con el camarada Freddy Parra, que también es uno de los miembros fundadores de la Coordinadora Simón Bolívar y que murió el 11 de enero de 2005. Ahora estamos conmemorando precisamente un año más de la siembra. Lleva 7 años de su vida física, pero sigue estando presente en nuestras luchas. Freddy siempre me decía, bueno, participamos en todas las movilizaciones, en toda la lucha, en todos los combates callejeros que había aquí en el 23, que había que estudiar, que había que formarnos para que cuando llegásemos a 40 años, pues no nos fuésemos a desmotivar, como pasó con la generación del 60, que no estudiaron, mucha gente quedó luego haciendo acciones delictivas y todas esas cosas. Él decía que había que estudiar, formarnos, para que cuando tuviésemos 40 años, pues no nos desvaneciéramos. Y yo creo que es importante ese concepto, esa iniciativa que tuvo Freddy de decir pues que teníamos que ir a estudiar, a formarnos en las aulas universitarias de nuestro país para tener una mejor educación, una mejor formación política, una mejor formación ideológica y ser más consecuente. Es uno de los tantos anécdotas que uno puede contar, o puedo contar otro. Una vez estando en la casa de Freddy, siempre íbamos a comer y eso, y una vez se me ocurrió decirle a Freddy que su hermana era bien simpática y me dijo, bueno, tú vienes a reunirte conmigo a conversar de política, hacer los análisis, o a bucearme a mi hermana. Eso suele pasar. Cámara, sabiendo que el 23 de enero ha sido una de las parroquias más combativas durante la época de las políticas del miedo implementadas por la Cuarta República, me gustaría saber cuáles fueron las medidas de represión que hicieron estos genocidas, estos cobardes, ante esta parroquia. Una de las más sonadas fue que he escuchado que se paraban en el metro y empezaban a echar tiros hacia arriba. Pero me gustaría escuchar de la boca de alguien que vivió la represión en carne propia, ¿qué fue todo aquello? Mira, bueno, aquí se implementó una política del miedo, como tú bien lo dices. Los allanamientos eran constantes, a veces selectivos, a veces colectivos para todo el mundo. Aquí hubo el asesinato político, aquí hubo gente que le encarcelaron por las ideas políticas, aquí hubo gente que le aplicaron la ley de vago y maleante y lo enviaron a las colonias móviles del Dorado, que era como un castigo para no presentarlo como político, sino para presentarlo como delincuente. El estado de sitio en que vivíamos, la policía controlaba los ascensores, la policía controlaba las calles, los peinillazos, las patadas, nos cortaban el pelo, era la época de utilizar el afro en la década de los 70 y 80, y bueno, toda esa represión que se implementó, bueno, la tortura, agarraban a la gente, la torturaban, a veces llegaron a sacar gente de los pasillos y asomarla así en forma que lo iban a tirar, en el bloque 50 del piso 4 tiraron a Francisco Davinson, que estaba preso en la DC y lo tiraron del piso 4 y lo mataron. Hubo gente que inclusive torturándolo aquí en el 23 de enero cuando había protestas y eso, pues le metieron un palo por el recto, un palo de escoba por el recto, es decir, torturaban a la gente. En fin, implementaron todo un plan para tratar de acallar a una juventud, a una comunidad combativa que clamaba pues por la falta de agua, por los servicios públicos y por la construcción de una sociedad mejor, por una democracia más justa, por una democracia participativa. Y todo eso obligó a los cuerpos de seguridad de Estado a implementar una política de represión, de miedo, de terror aquí en el 23 de enero. Por algo tenemos en esas cuatro décadas 100 compañeros asesinados aquí en la parroquia 23 de enero. Bueno, el mejor homenaje para ellos es continuar su lucha y continuar su ejemplo. El papel de la parroquia y de la coordinadora Simón Bolívar dentro del proceso de cambio y la revolución bolivariana que estamos viviendo hoy por hoy, en especial en esta coyuntura que se nos está viviendo, que se abre en este año, que es un año crucial por ser año electoral, y creo que de alguna otra manera de lo que pasa aquí se estaría viviendo, ¿no?, lo que sería la estabilidad de todo un continente. Mira, yo creo que el papel de la coordinadora sigue siendo el papel de seguir apoyando, educando, formando, movilizando y a nuestro pueblo. Yo creo que humildemente ese es la cuota o nuestro granito de arena que nosotros damos para este proceso revolucionario. Mantener los principios, los principios no se negocian. Y yo creo que eso es bien importante, seguir educando, formando, organizando y movilizando a nuestro pueblo en tiempos difíciles. Hoy se trata de la supervisión de la revolución. La misión 7 de octubre tiene como meta pues lograr el triunfo para estabilizar la revolución, para consolidar la revolución, y en ese camino está la coordinadora Simón Bolívar. Entonces, nuestra contribución es esa, seguir manteniendo el papel de organización popular, de parte de ese vasto movimiento popular que hay en el país, entre obreros, campesinos, indígenas, estudiantes y sectores populares, para fortalecer el proceso. Y en eso estamos, en eso está la coordinadora Simón Bolívar, con estos foros, con este homenaje a los compañeros que se han ido, con la participación en el Gran Polo Patriótico, con la movilización de nuestro pueblo, ayudando a concientizar y educar y formar a través de la emisora Al Son al son del 23, los 94.7. Yo creo que es una vasta tarea, nos agrada, creo que es una misión que nos ha encomendado la revolución. Y bueno, ¿quién más que nosotros que desde hace mucho tiempo venimos luchando, venimos peleando para seguir ayudando a construir esa sociedad que todos añoramos? Y además, bueno, en tiempos de revolución, un acto heroico que ha hecho la coordinadora, pues, es que precisamente desde el sitio que durante 30 años fue el centro de represión en el 23 de enero, fue el centro de la tortura, fue el centro de la oscuridad, hoy es el centro de la claridad, hoy desde la toma de este módulo policial donde estamos, que se llama Casa de Encuentro Bolivariana Freddy Parra, se diseñan políticas para la cultura, para el deporte, se hacen foros, se hacen charlas, la gente converge, están la misión Cultura, la misión Riva, la misión Robinson, en fin, hay una serie de actividades que se hacen aquí que van venido a brindar calidad de vida a toda la comunidad del 23 de enero. Yo creo que ese es un hecho bien importante y bien significativo, el hecho de haber tomado el centro de represión en el oeste de la ciudad. Aparte que es un mensaje claro a los que pretenden volver con su política del miedo a que las cosas realmente están cambiando en este país. Y bueno, el trabajo, y como dicen por ahí, la represión se combate con cultura, con educación y con esperanza por un mundo nuevo. Pero ya para finalizar, para no quitarte más tiempo, camarada, te necesito que me digas alguna frase que te identifique más de cualquier revolucionario como cuadro político, y que hagas un llamado contundente a todos los jóvenes que nos pueden estar escuchando al que alcen la bandera de la lucha de clase. Mira, bueno, desde aquí invitamos a todo el pueblo venezolano y a todo el pueblo latinoamericano, porque creo que la misión 7 de octubre es no solo importante para Venezuela, sino para toda la América Latina, por lo que hoy representa la revolución bolivariana. Así que tenemos que cerrar fila en el apoyo a la revolución bolivariana para que se pueda mantener toda esta onda de cambio que se ha dado a América Latina. Y la frase sería: hasta la victoria siempre. Hay que ser consecuente con lo que hemos pensado, con lo que hemos luchado y con nuestro nacional. Y una frase que está de moda, que no es mía, pero que la dijo el cantautor Julián Conrado: amando, venceremos. Más claro nos cantó un gallo. Este fue Juan Contreras de la Coordinadora Simón Bolívar, a tu receptor directamente desde Al Son del 23, la 94.7 FM. Llévatelo, Julio. Gracias, mira. Quiero comentarles acerca del pronunciamiento de la fiscal acá en Venezuela, Luis Ortega. Los chicos del maíz. ¡Bum! 2012. Y dice, entre las sombras, conexión, Madrid-Valencia, el circo del bipartidismo sí que es violencia, sintoniza la frecuencia, mejor que colabores, que pagarán su culpa los cobardes, los traidores, los comeflores, los que no tienen lado animal, los hippies desclasados, siervos del capital, subnormal, te queda claro, capullo, vamos a coger lo que es nuestro y también lo que es tuyo. Entre las sombras vuelve el animal, con ganas de ponerme sobre vuestras tumbas a bailar. Políticos enterrados en cal, que no intuyeron su final, pero hoy la van a pagar. De nada servirá su dinero, un pueblo cabreado es un pueblo certero. Sin peros al futuro, sin miedos al presente. Ríos de sangre de presidentes. Asimismo es, entre las sombras el pueblo de Bolívar, entre las sombras del pueblo, entre las sombras del bipartidismo, el pueblo de Bolívar se levantó contra la hegemonía. Y bueno, de una otra manera, nosotros sin miedos al futuro y sin peros al presente, como dirían los chicos del maíz, en esa colado con la gente de Caos Urbano, continuamos con pie firme y avanzando por lograr un mejor mañana para nuestros hijos e hijas. Este es tu grada popular. Escuchabas anteriormente al camarada Juan Contreras, una entrevista que nos brindó acá en la sede de tu coordinadora Simón Bolívar, en la Casa de Encuentros Freddy Parra. Y bueno, este es Javier, ¿qué tienes por ahí? Freddy Parra. Bueno, está bien, pues está bien. No aquí nada. De vuelta en tu grada popular, gradapopular.tk, para que consigas también nuestras redes sociales, la cual en Twitter es @gradapopular y en Facebook es Grada Popular. Tomando otros temas de lo que ha pasado a raíz de esa supuesta democracia, o lo que se vino luego del bipartidismo del año 58, de ese famoso 23 de enero, obviamente tenemos que tocar un artículo muy bueno que sale en Ciudad Caracas el día de hoy. Puedes visitarlo, ciudadcccscaracasabreviado.info. 1958, fin de una dictadura y comienzo una supuesta democracia. El 23 de enero del 58, cuando el pueblo dio fin a la dictadura del general Marcos Pérez Menem, cuyo régimen se caracterizó por desmanes represivos y violación de los derechos humanos, los venezolanos no sospechaban que en la etapa política que sobrevendría con la llamada democracia representativa serían víctimas nuevamente de prácticas que vulneraron los derechos fundamentales. El historiador Alexander Torres considera que luego de la caída de Pérez Jiménez, Acción Democrática traicionó el espíritu libertario que caracterizó al movimiento popular liderado por la Junta Patriótica, a la cual se incorporó la juventud ADECA, presionada por la necesidad de agitar las calles y promover el fin de la dictadura. En la lucha contra la dictadura hubo un quiebre entre lo que se llama la generación fundadora de Acción Democrática, que terminó con muchos desaparecidos o presos, y los jóvenes del 58, que van a entender que son coactores de un nuevo escenario. Lamentablemente la generación del 58, donde está Rómulo Betancourt y otros factores de poder, entre ellos el Departamento de Estado, mantuvieron a raya los sectores de izquierda, que es el PCB, o sea, el Partido Comunista de Venezuela. Explicó el historiador que con el fin de la dictadura perejiminista, el aislamiento del Partido Comunista y las fuerzas de izquierda por parte de los firmantes del Pacto de Punto Fijo, el 30 de octubre del año 58, pasamos de dictadura militar a dictadura de partidos, y la lógica más o menos es la misma, la aprobación del Departamento del Estado del partido que llegue al poder. Agrega que parte del método fue el aislamiento de movimientos populares de izquierda después de la represión sistemática y un acallamiento terrible de todos aquellos agentes o factores alternativos, claro, que hablaron de un proyecto parecido al cubano. En resumidas cuentas, la opinión que obviamente, o el resumen que uno saca de todo ello, es simple. Los gringos implementando su famosa democracia mundial, que es la que quieren aplicar y han aplicado en Irak, en Libia y en todos los países que tienen una idea democrática de democracia diferente a lo que es el bipartidismo, que es lo que ellos aplican en Estados Unidos. Exacto. Porque en Estados Unidos nada más no existen los republicanos y los demócratas. Existen las empresas y las transnacionales y todo lo que... Bueno, aparte de eso, detrás de ellos sí están los grandes títeres, que son los grandes titireteros que manejan estos títeres que son dos partidos políticos. Exacto. Pero también hay partidos de avanzada, partidos progresistas, pero que son ignorados o invisibilizado por toda la media. Exacto. Por toda la media, que obviamente es CNN, Fox News y toda esa porquería que a diario nos inventan escenario. Por ejemplo, lo que hicieron en Libia en una de esas ocasiones fue que hicieron la Plaza de la Revolución, sí, en otro sitio, e inventaron que Gaddafi había bombardeado la Plaza de la Revolución. Entonces, o había una protesta, y lo cito el caso que fue comprobado mediáticamente que eso fue un truco hecho en Arabia Saudita, en otro país que está al lado, o sea, un país supuestamente hermano o un país vecino. No, yo recuerdo fue exactamente que fue una de los montajes que se hizo en esa oportunidad a través de lo que es esos medios de desinformación masivo, como lo llamamos acá, las barraganas del capitalismo, fue que aparentemente habían llegado los rebeldes a Trípoli. Y fue lo que se le mostró al mundo, que Gaddafi iba perdiendo y tal. Por eso que quizás a muchos nos costó creer la noticia de que a Gaddafi se lo habían... Lo que es la simbología de llegar a la capital de una república. Y decir, no, mira, llegamos a tal sitio que es el bastión del chavismo o el bastión de Gaddafi. Es como dijeran una marcha de la derecha o de la oposición llegó a Puente Yaguno o llegó a Miraflores. Entonces, todo esto hoy en día, lamentablemente, bueno, digo lamentablemente, pero es muy difícil que la gente se coma estos estas pequeñas grandes mentiras que nos venden a diario para confundirnos, para hacernos entender que las cosas son como ellos quieren. Y nos los venden con un truco hecho totalmente en Hollywood, con unas cámaras, unas posiciones de cámara, una mentira repetida mil veces. Obviamente la gente... Sí, eso viene de la escuela nazi de Hegel y todo aquello. Una mentira repetida mil veces termina convirtiéndose en verdad, pero eso sucede solamente cuando el pueblo no tiene conciencia de clase y se deja manipular por las cosas que van pasando o por las mentiras que te van dando. Por eso es tan necesario tener una ley de educación que se adecue a los tiempos de cambio que estamos viviendo. Por eso es tan necesario que nuestro pueblo sea cada vez más y más consciente, para que el día de mañana no se vea atrapado entre las mentiras, las vagas mentiras del capitalismo. Hoy nosotros acá te exhortamos, hacemos el llamado a que nos convirtamos desde comunicadores populares, en todo el sentido de la palabra, usando internet de una forma útil, utilizando los medios alternativos de una forma realmente útil y llevando un mensaje donde de alguna otra manera se reivindique las verdaderas necesidades de nuestros pueblos. ¿Qué pasa en Estados Unidos con la izquierda? Es que de alguna otra manera, como bien lo dice el camarada Javier, ha sido totalmente invisibilizada dentro de un estado de represión, dentro de un estado donde de alguna otra manera, valga la redundancia, cualquier signo de rebeldía es aplacado con contundencia y acusado de comunismo de comunismo y terrorismo, porque son aparentemente las mismas películas gringas. Nos han vendido que comunismo es igual a terrorista, que izquierda es igual a come niño, y lo peor es que nuestra gente lo asimila como verdad. Lo mismo pasa en la hermana República de Colombia. Hay unos movimientos de izquierdas muy comprometidos, unos movimientos universitarios muy comprometidos, hasta muchísimo más activos que los que están acá, porque hay un choque de clase muy presente. Claro, lo que pasa es que allá no tienen las facilidades que tienen aquí. Claro, y los medios de comunicación invisibilizan toda esa realidad y solamente nos llega información por medios alternativos. Pero es parte del juego que tiene hacia la derecha y lo que tenemos que hacer nosotros para poder romper esas barreras que nos imponen. Mira, ya las barreras se están rompiendo hace rato, ¿no? En estos 11 años de revolución, estamos viendo que lamentablemente, ¿cómo te explico? Lamentablemente sí, en el pensum de la educación primaria y la secundaria nos vendiera, si los libros que mandaban eran libros editados en España, que son editoras españolas y tenían ese monopolio, es decir, la derecha nos vendía y nos daba la educación que yo le daba la gana, porque como dicen por ahí, la historia la describen los que vencen. ¿Qué pasa ahora? Hoy en día, ya por lo menos este año escolar se ha practicado o se ha llevado a la práctica que el gobierno revolucionario ha impreso 20 millones de libros para todo lo que es la primaria y próximamente para la secundaria. ¿Qué estábamos esperando en 11 años? Cambiar el pensum o decirle a nuestros chamos, mira, no compre decirle a los representantes, no compre los libros porque el Estado revolucionario está obligado a darte el material de apoyo, como son las mini canaimas. Exacto. Para los chamos, las computadoras con software libre, por supuesto, para acabar con ese monopolio que tiene esas empresas como Microsoft o la otra Macintosh, ¿no? Lo cierto del caso es que con software libre y estos libros que imprimió 20 millones de libros, no se dice de la noche a la mañana. Se dice fácil, pero no es una cosa que tampoco sea gratis. ¿Que es un paso importante? Sí, es un paso importante, pero todavía falta. Mucho todavía camino falta por que para. Hacer y debemos ponernos las pilas. Es una de las cosas que, una de las deudas que tenía la revolución, así como la tiene todavía con los ancianos, que hay muchos. Hoy en día debe haber más de 500.000 ancianos que están ahora mismo en una de las misiones que está recogiendo los datos de los señores que no pudieron acumular sus cotizaciones o cumplir todos los requisitos para cobrar su pensión. Hoy en día, afortunadamente, el gobierno revolucionario está reivindicando este paso que hay que dar para que todos estos ciudadanos que un día estuvieron trabajando, tuvieron 30, 40 años trabajando, ahora tengan su pensión, su digna pensión. Bueno, hablando de eso, es de alguna otra manera un resumen muy por encima de lo que hemos vivido afortunadamente, lo que ha vivido afortunadamente nuestra generación, políticamente hablando. Pero si echamos la vista atrás a la época de Caldera, de Carlos Andrés, a la época de las políticas del miedo, tenemos que estar muy claros sobre que acá es imposible de que uno, que las personas mayores tengan una pensión digna. Aquí cuando llegabas a viejo, lo único que la gente tenía como opción era morirse de hambre, entre que los ricos, los poderosos. De hecho, uno de los últimos gobiernos, el de Caldera sobre todo, todos los días salían a marchar los pobres ancianos por su pensión, y todos los días le echaban la ballena y el rinoceronte, que son obviamente esos camiones que hacen que con agua dispersan a la gente, le caían a planazo. Imagínense ustedes a un anciano de 60, 70 años que le den un planazo. Sí, algo totalmente para... Todos los días, y eso los medios nunca lo sacaban por televisión. No, y mucho menos lo van a hablar ahora, porque hay que estar claro que si ellos quieren es borrando nuestra historia. Y una muestra de que ahora nos estén hablando de voluntad popular, de capitalismo popular, una muestra de que lo que quieren es engañar al pueblo, no quieren darle la vuelta al asunto para seguir jodiéndonos. Y bueno, nosotros tenemos que estar activos, tenemos que estar un pueblo totalmente alerta a esas mentiras, y tenemos que decirle a esos hijos de la represión, a esos hijos de la tortura y de la demagogia, que se vayan todos a Miami, que se vayan todos a agarrar su balsa y agarra su balsa y se piren, porque aquí en esta dictadura castrocomunista, chavista y radical no los creemos a ninguno. Y por eso le vamos a dedicar una canción de La Mosca Sexe, una banda argentina un poco vieja que se llama Que Se Vayan Todos, dedicado a María Corina Machado, dedicado a Leopoldo López, dedicado a Pablo Pérez, a todo ese combo de a Rosales. Bueno, ya se fue, pero bueno, que no vuelva. Aquí, bueno, esto es La Mosca Sexe. Esto se llama Que Se Vayan Todos. ¿Y no está el operador? Sí, cómo no. Casi que es tan pequeño que no se ve. Okay, entonces, dale play al repropuesto y tú no te despegues. Recuerda que estás en Grada Popular. Yo no estoy. fatalidad. Las falsas promesas que no aguanto más. Se siente el olor a mierda donde quiera que busques. Que se vayan todos en los bloques. Que se vayan ya. Que se vayan todos. Que se vayan ya. Vamos a María Corina Machado, porque le decimos a Leopoldo López, porque le decimos a todos esos miserables hijos de la Margaret Thatcher y sus descendientes y de que se vayan todos. Y de Otero Silva. Eso. Bueno, esto es Tu Grada Popular. Escuchabas anteriormente a la Mosca Sex Set, aquí reivindicando siempre a la lucha de los pueblos, reivindicando el combate callejero, reivindicando las ideas claras, pues reforzando la artillería del pensamiento. Sí, como debemos reforzar y anunciar que lamentablemente el pasado sábado 21 de enero en nuestra parroquia 23, en nuestra parroquia Sucre, en el municipio bolivariano Libertador, fue detenido el dirigente Fabio Ancheta, quien es un político, deportista, luchador social, estudiante, taxista, fundador y parte del equipo coordinador de la organización estratégica Corredor Noroeste del Oeste de la ciudad. El camarada se encontraba en la puerta de su residencia cuando se realizó una redada en las adyacencias de su domicilio en contra del narcotráfico, con el saldo insólito de acusar a este dirigente político de posesión de un aproximado de 20 gramos de supuesta sustancias psicotrópicas y la tenencia de un arma de fuego, según se expone en el acta policial entregada por los funcionarios a cargo del operativo, los cuales no estaban en su posesión. El compañero fue trasladado a la antigua zona 2, acá en Caracas, armándose el expediente en el Tribunal 27 de Control con asistencia de la fiscal de guardia Iraima Gutiérrez, donde se le decretó al dirigente la privativa de libertad y traslado de internado judicial de la planta. Así que vamos a hablar con uno de los compañeros. El compañero se llama Ali Guevara y bueno, de alguna otra manera estuvo presente en lo que fue toda aquella detención ilegal que se le hizo a un compañero de lucha. Hola, buenas noches, ¿nos estás escuchando? Hola Ali, bienvenido. Ya, un segundo. Nada más. Bueno, lo cierto es que de alguna otra manera aquí en Tu Grada Popular estamos reivindicando la lucha de todos los camaradas y no podemos callarnos ninguna injusticia, porque si nosotros... ¿Ya tienes ya el niño? Es parte, Ali Guevara es parte de lo que es este colectivo, un colectivo noroeste. La organización revolucionaria Corredor Noroeste. Ajá, el corredor noroeste del oeste de nuestra ciudad Caracas. Es lamentable que nos enteremos que haya ocurrido esto con este camarada, el cual hace vida política y vive también en la parroquia Sucre, donde también vivimos nosotros como productores de Grada Popular. Y nos sorprende que de parte de la Policía Nacional se ejecute este tipo de medidas como viciosas, como ya ocurría con la Policía Metropolitana. Cuéntanos, ¿qué ocurrió exactamente? Estábamos leyendo algo sobre en Aporrea de lo que ocurrió, una carta que ustedes hicieron llegar a este medio tan importante. Háblanos, ¿cuál es el punto que ustedes quieren llegar? ¿Cómo ocurrieron los hechos? Ok, sí, mi nombre es Ángel Guevara, estudiante de la Universidad Central de Venezuela e integrante del Centro de Estudiantes de Historia. Eso fue el sábado 21, aproximadamente a las 11 de la noche, en el bloque 1 de Propatria, en un operativo de la Policía Nacional donde hicieron correr a aproximadamente a 6 ciudadanos delincuentes, y nosotros nos encontramos dentro del pasillo del bloque 1 de Propatria. Los delincuentes nos pasaron por un lado, a mí me dio la oportunidad de correr porque tenían los delincuentes y no sabía qué pasaba, pero el compañero Fabio no le dio oportunidad de correr porque tiene lesión en la rodilla. Claro. La Policía Nacional lo aprensa y resulta que agarran una pistola calibre 45 con aproximadamente 20 gramos de cocaína, y bueno, como es el único que tienen ahí, agarran la droga, asumen que es el compañero Fabio Encheta. Entonces la Policía Nacional dice que es el compañero Fabio Encheta. Nosotros estamos denunciando que es una equivocación, que nosotros más bien estamos desarrollando un trabajo dentro de la comunidad de Propatria, del oeste de Caracas, para atacar una problemática tan grande como el problema de la droga y la delincuencia. Y estamos desarrollando una política juvenil a través de un campamento que se llama Julio César Guzmán Nava. Entonces, es irónico que nosotros que estamos dando una alternativa a la juventud estemos apoyando a la droga y a la delincuencia. Eso es lo que estamos diciendo a la policía, es una equivocación. Y yo como testigo vi cuando los delincuentes soltaron el armamento y la droga y agarraron al compañero Fabio. Cuando me regreso, después de correr de la Policía Nacional, cuando me regreso encuentro al compañero Fabio Encheta aproximadamente con 10 policías encima, maltratándole con una pistola apuntándole a la cabeza. Llega su madre, llega su hijo también fue lesionado en medio del operativo, y llaman aproximadamente como 50 policías más dentro del operativo. Y bueno, agresión dentro del cuerpo policial y cosa que nos parece extraño, porque más bien esta policía se trata de una policía con no valores socialistas, y entonces vemos una policía ahí en esa operación totalmente viciada, ¿no? No decimos que toda la policía, ¿sabes? Pero en ese procedimiento sí vieron abuso de poder en ese acto. Bueno, es lamentable enterarse de que ocurre esto con un camarada, un activista político que está por este proceso revolucionario y que haya sido confundido con uno de estos maleantes que obviamente los hay en todos nuestros barrios, lamentablemente. Y bueno, ese es el llamado a la Policía Nacional para que rectifique, y también tengo entendido que ya está en proceso la acusación, ¿no? Y cuéntanos algo de la fiscalía o algo, si van a tener algún acto en fiscalía o en el tribunal. Hablan del tribunal 27 de control. 27 de control, sí. Fíjate, dentro de la Policía Nacional, el compañero Fabio lo tiene en ese estado 21, el domingo lo llevan al tribunal. Le dicen que es culpable y toda esa serie de cosas. Supuestamente nos dicen la Policía Nacional que de una vez lo pasaron a la planta y que no, ese compañero sale aquí a la Policía Nacional de Sonador aquí de Gato Negro, y una vez iba a pasar a tribunal y luego pasaba a la planta. Resulta que vamos a tribunal, hacemos un contacto con unos compañeros que también se encuentran, que también estamos desarrollando un trabajo dentro de las cárceles. Nos dicen que el compañero Fabio nunca llegó, nos vamos a la Policía Nacional, no los niegan, y hoy nos dicen que el compañero Fabio estaba ahí. Gracias a Dios, un compañero de nuestra organización lo pudo ver, y entonces nos parece una locura donde nos dicen que el compañero Fabio había estado en la planta y resulta que nunca lo sacaron de la zona 2 ahí en la Policía Nacional. Entonces creemos también que es lo que pasa con la Policía Nacional, donde un compañero que está haciendo políticamente que le está dando alternativa a la juventud, a nuestra sociedad, y resulta que hasta nos lo ocultan no se encontraba. Entonces, oye, ya nos llama la atención, ya estamos activando ya políticamente con diferentes organizaciones y estamos ya llamando a una movilización, que todos los compañeros de las diferentes organizaciones se mantengan atentos. Hubo un pronunciamiento también por parte de los compañeros de la Universidad Central de Venezuela, y bueno, todos estamos activos a la acción que se tome en contra del compañero Fabio Encheta. Bueno, hermano, hágale saber a Fabio Encheta que no está solo, que nosotros nos solidarizamos, la coordinadora Simón Bolívar se solidariza con este hermano, con sus actividades, y sobre todo en la emisora El Son del 23, como medio alternativo y comunitario, igual que Aporrea, lo vamos a estar apoyando. Así que estaremos en contacto, y gracias. Si tienes algún otro mensaje para el pueblo, para que se una a favor de nuestro hermano Fabio, déjelo. Okay, bueno, aquí nos encontramos peleando por nuestro compañero Fabio, que no nos va a quedar tranquilo hasta que lo liberen, y que el presente de lucha y el futuro nos pertenece, hermano. Gracias por el apoyo. Vale, hermano, gracias. Que tenga buena noche. Igualmente. Ese fue el hermano Ali Guevara, parte del colectivo del noroeste que hace vida acá en Caracas y que apoya la revolución bolivariana. Nosotros obviamente nos hacemos solidarios. Claro. Este tipo de medidas arbitrarias, de repente tú estás en una esquina de tu casa y llega una persona y hay un operativo y resulta que pasan unos señores extraños a tu vida que manejan droga, manejan armamento, y de repente, como ocurrió el sábado en la puerta de la casa, hubo una balacera en la esquina y una de las balas le llegó a una niña de 10 años en plena calle, y te podrás imaginar el impacto que eso genera en toda la comunidad. Y es fuerte, ¿no? Es fuerte cuando se le acusa a una persona que tiene un trabajo político, tiene un trabajo, porque el hermano acá, sobre todo en Aporrea, esto lo vamos a volver a colgar en nuestro grupo de Facebook, el hermano, por lo menos con imágenes, se comprueba que tiene un trabajo político ya hecho, tiene un trabajo de artesano, tiene un trabajo de recreador, tiene un trabajo de agricultor. Entonces te podrás imaginar cómo se le puede acusar a una persona así, y más cuando tiene una rodilla lesionada. Bueno, pero yo creo que aquí lo preocupante es que se están repitiendo nuevamente los vicios de la Cuarta República. ¿Cómo? No, y no solamente eso, se está repitiendo nuevamente el esquema que ha venido trabajando la PM en toda su historia. Y no es la primera vez que pasa algo así. Acá nos enteramos de esto porque es un luchador político. Pero muchos panas que son buenos muchachos, son personas intachables, caen por error en manos de unos policías que no tienen ningún tipo de conciencia, ni mucho menos. Imagínate, y encima la misma Policía Nacional les hace el juego para preocupar más a la familia y a los compañeros de este claro. camarada, al decir que ya estaba remitido a la planta, una de las cárceles más peligrosas que tenemos en Caracas. Te podrás imaginar la angustia que tiene la familia, la madre, todos los camaradas que están apoyando a Fabio Ancheta. Te podrás imaginar cuál es la mamadera de gallo, por qué tienen que angustiar más a la familia. No, y digo una mamadera de gallo porque para meterse por un barrio no tienen bola. Y disculpa que lo digo, pero es así, pan. Sí. Y para detener a cualquier conflicto en una plaza, puede haber 10, pero los tipos no hacen nada. Pues la mayoría son carajitos. Hay que decirlo así. Sí, entonces, bueno, ¿qué pasa? Y lamentablemente la Policía Nacional, tú hablas con cualquier otro camarada en la calle y te dice, no, pero eso es una policía de tránsito. Eso no hacen nada. Es que es así. Y tú te quedas, uff. Bueno, ¿qué le vas a decir a la gente? No, y aparte de eso, pero ¿sabes qué? Comentaste lo de la niña que me pareció súper grave. Eso fue el sábado. Una cosa que puede pasar en cualquier rincón de este país. Lamentablemente es así. Y en cualquier parte de nuestra América Latina. Pero me parece más curioso que el domingo el hijo de la grandísima Marta Colomina, de Leopoldo López, estuviera por la parroquia Magallanes. ¿Casualidad? Bueno, hay que ver. Haciendo campaña. Hablando de policías, hablando de las profundas contradicciones que se pueden vivir en el seno de este proceso de cambio, en el cual hoy por hoy nosotros estamos alzando las banderas de la crítica y sobre todo la autocrítica, y que nuestra solución es que se haga talleres de formación política y se desarrolle la conciencia de clase de todos los elementos. Tenemos que hablar de Julián Conrado, y que este 31 de enero en el Tribunal Supremo de Justicia tenemos una convocatoria todos y todas para apoyar al cantor del pueblo. Esto será a las horas de la mañana. Para exigir su libertad y su asilo político, porque entregarlo a Colombia hoy, el gobierno de Juan Manuel Santos, martes 31, el gobierno de Juan Manuel Santos hoy extendió la tercera solicitud de extradición para este camarada. Y digo camarada porque tenemos el mismo sueño bolivariano. Digo camarada porque no puedo llamarlo de otra manera. Alguien que lucha por un pueblo, que alguien que lucha por nuestro pueblo. Y bueno, lo acusan de cualquier cosa, hasta de saber qué será lo que quiere el negro. Entonces, vamos a ser serios, pana. Hay que contarle a la gente que nos escucha por otros medios quién es Julián Conrado, porque es una figura que mediáticamente no la tenemos, vas a escuchar. Temas de ellos también para escuchar. Exacto, Julián Conrado es un cantautor colombiano, el cual hizo vida política en las montañas de Colombia, es decir, en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y aproximadamente 4 años para acá ha tenido unos problemas de salud y se ha retirado un poco a una finca a sembrar y a hacer algo en nuestras tierras venezolanas, como son en Estado Apure, si más no me equivoco, y en Barinas, en el Estado Llanero venezolano. Y bueno, lamentablemente, bueno, alguien le lo sapió, alguien le echó, se los echó a las Fuerzas Armadas venezolanas. Y está preso desde hace... más de 5 meses. Desde hace más de 5 meses en lo que es la policía política venezolana, lo que hoy en día tiene otro nombre, pero se llamaba la ICIC. Ahorita no me acuerdo muy bien cómo se llama. Lo cito, el caso es que es la policía política. Y este hombre ha sido, como dice Richard, ya ha pedido 3 veces por el gobierno colombiano para que lo extraditen. Pero el caso es esta, que la solidaridad que tenemos con él... más que todo es porque el señor es lo podemos comparar con nuestro cantante, más popular, Ali Primera, y no, para nosotros no es ningún terrorista ni nadie peligroso para la humanidad, más bien un señor que anda con una guitarra por todos lados hablando de la paz, hablando del amor por el pueblo, no puede ser peligroso para nadie. Entonces, salvo para los explotadores, para el patrón y para el terrorismo de Estado. Para eso sí es muy peligroso. Bueno, varios colectivos se están haciendo también, corriendo la voz para ser solidario con este camarada, el cual no debe ser remitido a Colombia y se le debe dar un indulto, ya que la salud está primero. Hay que comentar que el fin de semana capturaron o apresaron a 3 compañeros más de los que 3 compañeros más adversales, miembros de los grupos independentistas vascos en Francia, ya cual uno ya fue extraditado al Estado español. Bueno, nosotros acá también extendimos la solidaridad para todos ellos y exigimos, bueno, ya decir que nuestro gobierno diga algo es como que cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno, lo que sí, lo que queremos es señalar y que sientan vergüenza aquellos que hoy por hoy se callen en el silencio. Son 3 jóvenes como lo puede ser Javier, como puedo ser yo. Son 3 jóvenes como lo puede ser tú, pana, que nos estás escuchando, que se atrevieron a luchar por un sueño, que se atrevieron a salir a la calle para defender sus colores, para defender su patria. Y bueno, hoy están en la cárcel junto a otros camaradas que también lo están dejando todo por el todo, porque son ellos los verdaderos presos políticos, nuestro mayor ejemplo, los verdaderos presos políticos que están en las cárceles del Estado español, en las cárceles de Colombia, que están en las cárceles de los estados represivos por luchar por la dignidad de su pueblo. Nada que ver con los mamarrachos estos de la oposición venezolana, que tienen hasta televisión cable y Blackberry y demás, o la gusanera cubana. Entonces ellos son nuestro mayor ejemplo y hoy nosotros tenemos que hacer nuestra bandera, porque si no estamos, porque ahí nos podemos encontrar nosotros el día de mañana. Y bueno, nosotros extendemos una solidaridad a estos compañeros. Y bueno, los nombres, en verdad que uno se llama Rubén Rivero, el otro se llama Iñigo Sancho, y el otro se llama John, y dejémoslo así. Son, sí, una información que puede conseguir en la página de la fundación paquitoarriaran.org. Repito, paquitoarriaran.org, una fundación de solidaridad con el pueblo vasco que se emite acá desde Venezuela. Bueno, recordándoles el foro que habrá mañana sobre el triunfo popular y traición, 23 de enero de 1958. Esto en base a los ciclos de foros insurgencia y contra insurgencia. Los ponentes, los historiadores Henry Navas y Adolfo Rivero, y el comunicador Aldemaro Barrios. Fecha, como ya lo dijimos, martes 24 a las 5 de la tarde, aquí en la Casa de Encuentro Frei Parra de la Coordinadora Simón Bolívar, ubicada en el sector La Cañada, entre los bloques 18 y 19 de esta tu parroquia, 23 de enero. Así que activados, porque vamos a estar con ese foro interesante. Mira, también hacer un llamado que a todos los expendios de bebidas alcohólicas, que ya está en vigencia nuevo horario para el expendio de licores. Así que la comunidad activados, ya que el pasado 18 de noviembre la alcaldía de Caracas promulgó mediante la Gaceta 3467 de fecha martes 15 de noviembre la modificación de la ordenanza municipal que regula la autorización para el expendio de bebidas alcohólicas en la jurisdicción del municipio. En pocas palabras, por la iniciativa del alcalde Jorge Rodríguez, la licorería solo puede vender bebidas alcohólicas de lunes a sábado de 11 de la mañana a 7 de la noche. Y los restaurantes pueden hacerlo hasta la 1 de la mañana. Así que activados, porque ya Caracas está evitando el alcohol. No solamente, no es que estemos evitando prohibiendo, es que se busque una toma de conciencia. Hablando de los presos políticos, tenemos que recordar que el día de hoy se estaba juzgando a una compañera poetisa colombiana que es encargada de llevar los foros alternativos de poesía en lo que es Medellín y lo que es gran parte de Colombia. El nombre de esta compañera es Angie Gaona. Y bueno, hoy es una más de esos 7.500 presos políticos que están en manos del gobierno, de las fosas comunes y los falsos positivos. Y bueno, hoy vamos a escuchar un tema. El narcoestado colombiano. El narcoestado colombiano, presidido por el honorable, nuestro amiguísimo del alma, chico santo. Y bueno, vamos a escuchar un tema de Habeas Corpus que se llama Sois Ejemplo, dedicado a todos los compañeros presos políticos, porque bueno, están resistiendo y son indoblegables. Seguidamente de un micro de Julián Conrado, donde de alguna u otra manera nos cuenta que hay planes para asesinarlos acá en Venezuela. Así que bueno, activos con eso. Y bueno, no te despegues. Te vamos a lanzar Habeas Corpus y seguidamente Julián Conrado. Llévatelo, papá. Palabra guerrillero de Javier Erau. ¿Por qué mi patria es hermosa como una espada en el aire? Y más grande ahora y aún más hermosa todavía. Yo hablo y la defiendo con mi vida. No me importa lo que digan los traidores. Hemos cerrado el pasado con gruesas lágrimas de acero. El cielo es nuestro, nuestro el pan de cada día. Hemos sembrado y cosechado el trigo y la tierra. Y el trigo y la tierra son nuestros, y para siempre nos pertenecen el mar, las montañas y los pájaros. We'll be right back.

Entonces, o sea, es lo lógico de una sociedad, de un sistema, que es un sistema de explotación del hombre por el hombre, que no hay otra forma de mantenerlo que es a través de la violencia. Entonces nosotros sabemos en Colombia qué es lo que hay. Bueno, un despojo de la gente más humilde para beneficio de las transnacionales. Y eso es lo que se mantiene hasta ahora. No ha habido cambio. A mí el vicecónsul hoy, yo pues con mucho respeto le escuché, porque bueno, uno tiene que ser respetuoso. No, que las cosas están cambiando, pero a mí no me parece que esté cambiando nada. Acá, cuando se hizo la reunión de la CELAC, le preguntan al señor presidente Santos de qué manera creía él que podían ayudar a la solución política, negociada del conflicto social y armado en Colombia, y dijo que lo mejor era que no hicieran nada, que están dispuestos a continuar con esta política de represión, de persecución, de tortura, de desaparición, de falsos positivos contra la gente que reclama sus derechos en Colombia. Pero por lo que están diciendo, todo parece indicar que no están de acuerdo con la salida política negociada, sino están dispuestos a continuar con la guerra, que también se entiende que la guerra en Colombia es un negocio de la industria militar norteamericana para poder mantener ese negocio de venta de todo tipo de armas y de aparatos de terror y muerte, que son los aparatos, los fusiles, los aviones, los helicópteros, las bombas. Si se acaba la guerra, lógicamente se les acaba ese negocio, por lo menos en Colombia. Bueno, no, los revolucionarios, como no tienen negocio de armas, sino que todo gira alrededor de ese ideal bonito, hermoso, que es la paz con justicia y con amor, si queremos que se acabe la guerra. Y lógicamente la FARC, como está pensando, es en función de la paz con justicia y con amor. Por eso esa siempre ha sido la propuesta de la FARC, no de ahora, desde que, y no solamente de la FARC, de todos los movimientos revolucionarios en Colombia, la solución política al conflicto social y armado que allá existe. Bueno, y no solamente de las organizaciones revolucionarias, hay sectores dentro del Partido Liberal y de otras organizaciones políticas allá que también quieren la solución política al conflicto. Yo pienso que la única forma que eso se puede dar en Colombia es a través de la presión del pueblo unido, organizado. El pueblo es quien tiene que utilizar su fuerza organizada para presionar a que se dé la solución política al conflicto. O sea, nadie más puede imponer eso en Colombia. Es la fuerza del pueblo. El pueblo habla, el pueblo manda, pero el pueblo tiene que organizarse. Y para eso yo también, o sea, de una manera muy honesta lo digo, uno de los principales problemas que hay en Colombia es el problema de la división de las mismas organizaciones revolucionarias que tenemos sinceramente allá. Hay que resolver ese problema. Bolívar en su época lo decía, la división es la que nos está matando. Lo decía en su época y lanzaba la consigna, unidad, unidad, unidad es nuestra divisa. Y eso tiene vigencia, la división es la que nos está matando. Cada organización, bueno, tiene su sector de pueblo y al fin y al cabo los revolucionarios mismos tenemos al pueblo dividido. Y entonces yo pienso que las organizaciones revolucionarias, los dirigentes revolucionarios, hay que hacer un esfuerzo por sacarse ese burguesito que se lleva por dentro, que no permite que se dé la unión. Yo digo que hay un burguesito que hay que se lleva por dentro, porque algo tiene que haber, digamos, como de egoísmo. El egoísmo es burgués. ¿Por qué no se da la unidad? Eso tiene que darse. O sea, el encuentro con la paz en Colombia no se va a dar mientras el pueblo no se una, y el pueblo se une si se unen las organizaciones que dirigen al pueblo. Yo pienso que eso tiene que darse. O sea, en conclusión, bueno, en el caso mío, yo pienso que no hay otra salida que la de mi libertad y asilo político. Y en cuanto a la situación de la salida política al conflicto social y armado en Colombia, es que el pueblo mismo presione esa salida. Y para que el pueblo tenga la fuerza suficiente para lograr eso, el pueblo tiene que unirse. y para que se una al pueblo, lógicamente que las organizaciones de izquierda, democráticas, políticas, sociales, ecológicas, artísticas, etcétera, tienen que unirse para lograr esa unidad del pueblo. Hablando, bueno, pues de la muerte de Fraga, de todo lo que supone, y en este caso para dar cabida a una voz discordante teniendo en cuenta, bueno, pues el discurso. Ajá, hablando de la muerte de Fraga, murió Fraga, pero no el fascismo, ni en España ni a nivel mundial. ¿Me estoy escuchando? Yes. Ah, bueno. Sí, eso es un micro que le tenemos preparado para las semanas que vienen sobre la muerte de Fraga y cómo se ve desde el lado de quienes sufrieron el fascismo español realmente. Pero bueno, vamos a dejarlo para la semana que viene. Y el que escuchaban en esa interesante explicación de lo que ocurre con su salud, lo que ocurre en Colombia y todo lo que es el fascismo que lo persigue, es el camarada Julián Conrado, del cual hablamos hace un instante y pedimos asilo político para él, ya que su salud es bastante delicada y no merece ser entregado a un estado narcoterrorista y paramilitar, genocida y para usted de contar. Hablando de otras cosas, también el camarada resaltó algo muy importante sobre el hecho de que puede haber planes para asesinarlo acá en Caracas. Y no es algo loco, ni mucho menos, es algo que es tan real como el hecho de que él está encarcelado. Así que también exigimos seguridad para este camarada que no ha hecho más que luchar por el pueblo, que no ha hecho más que seguir la senda bolivariana. Sí, mira, para concluir con este día de conmemoración de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y la entrada y la división de la historia venezolana en ese año, en 1958, de eso ya 54 años ya, podemos resumir que como venezolanos y como caraqueños que hemos vivido, no digamos que vivimos esa etapa, pero sí sabemos por nuestros padres, por nuestros abuelos, vecinos, que hemos caído, que habíamos caído en una supuesta democracia y que vendíamos al mundo que Venezuela era la democracia ideal, así como lo fue, lamentablemente lo fue Uruguay, con eso que fue llamado la Suiza de Latinoamérica. O como lo fue también Argentina, con lo que fue la dictadura de Videla. Y bueno, y lo que podemos sacar de conclusión de todo esto es que hoy estamos acá en un proceso hacia una revolución, en un proceso que nos da los medios para comunicarnos con todos ustedes a través de este dial 94.7 FM. Hoy podemos decir que estando en esta casa de encuentro, que una vez fue un comando de la Policía Metropolitana, que fue el brazo militar, se podría decir, el brazo armado de esa supuesta democracia venezolana. Hoy esta casa de encuentro está abierta a toda la población, a toda la parroquia 23 de enero. En ella están varias misiones, como son la misión Robinson, la misión Robinson que se carga de las personas que lamentablemente no saben leer. Y decimos lamentablemente porque también acá se dijo mucho que en la democracia había todas las oportunidades para estudiar, cosas que eran mentira. Y es mentira todavía porque en las universidades que siempre nos vendieron, como la universidad que vence a la sombra, es decir, la UCB. Que está totalmente metida en la sombra. Y que hoy en día se venden cupos para entrar en esa universidad y es una universidad pública, de la más importante de Latinoamérica y el mundo, lamentablemente, bueno, seguirá así siempre rayado, porque no está a manos de la derecha, pero se han abierto en este proceso revolucionario la oportunidad en varias universidades que han nacido en este proceso. Y dígame la Simón Bolívar, por ejemplo, una universidad que está totalmente alejada del pueblo, sí, y una universidad que es pública, pero donde secuestrada por la derecha. Por la derecha, donde estudian los hijos de papá y mamá. Así de sencillo. Lo cito el caso que hoy día en Venezuela se han creado más universidades y gracias a este proceso. Todos los jóvenes tienen varias carreras: ambientales, comunicación social, medicina integral, que es tan criticada por la derecha. Claro, como ellos lo que quieren es que tú vayas para su consultorio, le pagues una cantidad X para la consulta y encima le pagues para que te operen, no como lo que quiere el proceso revolucionario, que es totalmente gratis la educación, totalmente gratis la salud, como debe ser. Para algo pagamos impuestos. Y porque aquí está claro que la salud no tiene que ser un negocio como nos lo han convertido el sistema capitalista, porque me resulta totalmente chocante, porque uno es porque tiene la plata, pero hay gente que no la tiene, que tenga que pagar 2.500.000 por una ampolla, para una inyección, para el cáncer, para que venga, más la que tienes que pagar para que se la ponga y demás, más los medicamentos. Entonces, pana, ese es el país que quieres entregarnos, ese es el país que nos quiere regalar María Corina Machado, ese es el país que nos quiere regalar Pedro López y toda esa cuerda de individuos que estamos ahorita en Venevisión diciendo sus mentiras a los cuatro vientos. No te dejes engañar. Globo Terror, ¿no? Sí, Globo Terror están ahorita en el supuesto debate. Y el debate, ningún debate. Debate hay que ver, porque bueno, como están todos fuera del ranking. Sí, mira, hay que recordarles que en nuestro grupo de Facebook vamos a volver a subir, y también en nuestro blog gradapopular.tk vamos a volver a subir este interesante documental, ¿no? Fuego bajo el agua, que narra, como dijimos al principio, si sintonizaste tarde, la historia de una de las parroquias más combativas de todo el continente. Es la, políticamente hablando, la más firme y la más organizada de toda Venezuela. No, y para que esté claro que el continente, conseguir un lugar como el 23 de enero a nivel de organización, a nivel de política, es un poco difícil. Pero bueno, la historia contada por su protagonista, el documental se llama Fuego bajo el agua. Dura una hora y pico, pero vale la pena sentarse a descargar. Hay que aprovechar antes que vengan los gringos y nos terminen a quitar YouTube. Sí, antes que la ley SOPA nos quite la ventaja de ver algunos videos y descargar alguna música. Hablando de lo que es la ley SOPA, acá en nuestro país, todo el mundo saltaba y decía que Chávez iba a acabar con el Twitter, con el Facebook, que iba a acabar con YouTube, que iba a acabar con el Internet y con la libertad de expresión. Especialmente los medios de comunicación privados, Globovisión, Venevisión, RCTV y para usted de contar. Que en Argentina sería el Clarín, Telefe, Canal 13, serían todos esos. Ah, y Colombia misma. Sería RCN, TV Colombia, Caracol. Bueno, lo cuento es que... Y en los Estados Unidos serían, bueno, CNN, todos los canales juntos, Fox, más uno. Y demás. Entonces, bueno, el cuento acá es que quienes de alguna otra manera se jactan de defender la libertad de expresión no han hecho ni siquiera un comunicado oficial con respecto a lo que es la ley SOPA, que es una violación a lo que es la libertad de expresión, no solamente a nivel de internet, sino de libertad de expresión en todos los niveles que se vea. Lo de Megabloa es una muestra clara que los tipos no están probando. Lo están probando para saber cuál es la capacidad de respuesta de la gente. ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿Qué está esperando los gobiernos progresistas de nuestra América Latina para pronunciarse con respecto a esto? Porque, ok, está bien, aprueban su ley, jodan a su pueblo, porque eso lo van a hacer, lo van a terminar haciendo, quieren o no, lo van a terminar haciendo. Pero nosotros somos totalmente ajenos a lo que pasa ahí dentro. Suena quizá un poco contraproducente lo que estoy diciendo, pero dentro de lo que es el internacionalismo, tenemos que hallar puntos de lucha y llevar que estas leyes que se imponen dentro del Congreso norteamericano no afecten a todo el mundo. Mira, ya que hablas, tocas ese punto, en el grupo de Facebook también colgamos algo de la excelente página radialistas.net, del cual a veces sacamos algunos materiales, unos buenos micros que ellos colocan. Uno de ellos es las descargas libres. Ahí ellos nos cuentan y nos recomiendan muchas páginas que trabajan con software libre, entre ellos lo que es musicalmente Yamendo.es, lo que es archive.org, una de las páginas que utilizamos para subir los programas de Grada Popular también, y un sinfín de recomendaciones y de páginas web que te dan totalmente gratis y elimina lo que es el copy free o lo que es los derechos de autor. Y mira, ellos nos dan aquí en este pequeño resumen de apenas una página unas recomendaciones y nos recomiendan páginas desde arte hasta musicales y un sinfín de cosas que tenemos que utilizar y tenemos que explotar al máximo. Y recordarles que también a las alcaldías y a las gobernaciones venezolanas, y así como también a los que nos puedan escuchar en otras partes del mundo a través de la red, ya gracias a las redes, que para algo sirve, no solo para farandulear y para tener chismes en Facebook por ahí, ¿no? Y Twitter. Ya lo dicen por ahí, empieza a utilizar internet de forma útil y te van a empezar a temer. Bueno, ahí nos dan el ejemplo de cómo se puede utilizar y se puede explotar todo lo que es el software libre. Ahora tú vas para una alcaldía, vas para una gobernación y todavía están pegados al software privativo, lo que es Microsoft y lo que es Macintosh. Algunos, la mayoría de los que usan Macintosh obviamente son los que editan programas. Video porque, y todo eso. Pero sí. Y video, exactamente, y editan música también. Entonces la recomendación es, bueno, vamos a mudarnos todos al software libre. Vamos a demostrarles a estos gringos cara dura que todos podemos, que podemos ser independientes realmente, que hoy no lo somos, lamentablemente. Dependemos de ellos. Pero sí, como tiene ya 10, 11 años nuestro líder Hugo Chávez Frías diciéndole a toda Sudamérica, vamos a unirnos, vamos a hacer un Banco del Sur, vamos a hacer una RAE del Sur. Afortunadamente ya la RAE del Sur está formada, ya Telesur está formado. Es una visión diferente. Hay unos que critican Telesur por su editorial, que es muy pro chavista o no es imparcial. Algunos critico, algunos. Pero también están creadas otras emisoras y otras televisoras, como son radio, como son rt.actualidad.com, que viene de Rusia, no. Como lo es hispan.tv. que es de Irán, es la otra visión del mundo, es la multipolaridad. Exacto. No es que todos los días los gringos nos dicen lo que tenemos que hacer, no. Y tenemos que crear nuestros propios medios como nosotros lo estamos ejerciendo. Exacto, y está también la cadena de redes de medios alternativos que hoy por hoy se está convirtiendo en batuta de la contrainformación. Ya por algo los gringos bien ven necesario la aplicación de una ley que regule el internet, porque le estamos reventando el orto, como dirían en Argentina. Pero para seguir reventándole el orto a más de uno por ahí con música rebajada de internet, vamos a escuchar a un grupo venezolano que le dedica un tema a Julián Conrado. Este grupo se llama Cultura Neruda y este tema se llama El Buen Cantor, dedicado a Julián Conrado. Asilo, libertad, hip hop político consciente, grada popular, reventando oídos, creando conciencia. Dale play a Repro Pulga, que me vuele la cabeza. Atención, mucha atención. Les voy a ser muy sincero. Cultura Neruda, deja con estudio. La palabra es nítida y la verdad es alegre como el sol. Se regocija, se enternece, se avergüenza ante el dolor. Es un sonido donde el delirio es ausencia, es rebelión popular. Es memoria, es guerrilla y es conciencia la canción. Con la guitarra empuñada y el espalda un fusil. Hay que defenderse, pues vencer es resistir. La selva que aún cobija, el último refugio. El verso se hizo acción y el volantín se hizo murmullo. Se puso al Ebrestado y afinó en tono un canto para los pobres. Claves de rebelión alrededor del amor es por nuestro honor. Viejo juramento de no declinar la voz, eco desde la selva, la consigna es el amor. A todas estas hermanos dime, ¿qué tiene tu canto? Que al burgués opresor le causa tanto espanto. Tú que al sur del río Bravo, tú te me pareces tanto. Entonces Julián Conrado dime, ¿qué tiene tu canto? Lanza de luces tu voz contra la guerra y por la paz. Los poetas del pueblo cantamos por mil años y más. Canta, canta, aguanta y canta. Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta y canta. Aguanta y canta. Dicen que el capitalismo todo lo compra y lo vende. A mí el capital me ofende. Jamás cantaría lo mismo si el manto del egoísmo a mis canciones envuelve. Si el manto del egoísmo a mis canciones envuelve. Si quieres ser poeta y así marcar la historia. Si quieres ser poeta, decide escribir mi gloria. Si quieres ser poeta, como Pablo Neruda. Quisiera ser poeta con palabras desnudas. Quisiera cantarle al pueblo las verdades sin censura. Quisiera que este sistema le dé un alto a su locura. Quisiera que en el mundo hubiese más Conrado cantándole al pueblo sin cobrar ningún centavo. Que se atreva a desafiar a este sistema envenenado que te coloca en una lista de rico o marginado. Libertad es lo que queremos. sin distinción. Si todos somos conscientes, ya no existirá el dolor. Conrado, queremos tu libertad. Vuelve al pueblo que te añora, canta ya la realidad. No dejemos que la lucha se disperse. Si se callan nuestras voces, se dispersan nuestras mentes. Dicen que el capitalismo todo lo compra y lo vende. A mí el capital me ofende. Jamás cantaría lo mismo si el manto del egoísmo a mis canciones se envuelve. Si el manto del egoísmo a mis canciones se envuelve. Con el canto, fingiendo amor por el pueblo, estarás vendiendo el alma y cobrando desaliento. La garganta del cantor funde rabia y poesía. No se confunde, no se acobarda ni pretende plusvalía. Conviven en su interior lo sublime del talento. De una nota musical afloran versos violentos. La canción no es accesorio para adornarse de mierda. No se viste de palto para acompañar las fiestas. Es el arma, es explosión, es el filo en la propuesta, la protesta plena del sudor del pueblo, donde lágrima y combate se mezclan para lo sincero, destruyendo las fronteras, derrumbando cercajitos, demostrando que no hay mito en el abrazo de tu pueblo. En el canto de Julián viaja el alma de primera, va la esencia de Mercedes, la ternura de Violeta, lo profundo de Facundo y el valor de Víctor Jara y el sazón de Carlos Puebla. Quienes nunca se vendieron, quienes nunca se rindieron. Por eso cuando contemplo tus ojos tras los barrotes que le impiden a tu cuerpo correr tras de tus canciones, me convenzo de que el canto, cuando no se prostituye, mortifica a cancerberos que mi revolución destruye. ¿Cuándo vayas a cantar? Salta como un pajarito. ¿Cuándo vayas a cantar? Salta como un pajarito. Porque el canto más alto no se encierra y no puede ser encerrado. Es libre como las almas donde se asila. Libertad política para los cantores perseguidos en todo el mundo. Sean hermanos, si fuera la razón a la justicia, la fuera igual. Estamos contigo y seguimos contigo. Y seguiremos contigo hasta las últimas consecuencias. Apresarán al cantor. Aún así su canto sigue libre. Ajá, apresarán al cantor, pero su canto será libre y seguirá creando conciencia más allá de los barrotes de su celda. Está escuchando Grado Popular. Anteriormente escuchabas Cultura Neruda. Y bueno, ya estamos con las conclusiones del programa, para dejarte con el programa de Pedro Curiel, o lo que queda de él. Mira, bueno, se está dando ahora mismo un supuesto debate en la televisora. En la televisora terrorista y opositora Globo Terror, Globovisión. Y bueno, esta es una de las opiniones que uno recoge del Twitter. Por ejemplo, la camarada periodista y comunicadora social Eva Gollinger colocó: ¿por qué todos los candidatos de la mesa de la unidad tienen cara de loco? Entre votos, sonrisas plásticas y miradas psicóticas, parece una película de terror. Bueno, más real imposible. Por aquí también conseguimos. No pongas eso. No. Mira, también vimos a una Vinotinto jugar a este pasado sábado contra los Estados Unidos. Y bueno, fue un juego ahí extraño entre dos equipos B, porque eran dos selecciones B, se podría decir. Y realmente, Venezuela no hizo gran cosa. Los gringos sí merecieron ganar. Lamentablemente fue en el minuto 97 que nos hicieron el gol. O sea que nos dieron una reposición de 5 minutos, más una ñapa. Debe ser que querían ver un ganador a juro en un juego básico. Más básico, más sí. El miércoles que viene nos enfrentamos también en el mismo Estados Unidos, pero en otro estadio, a los hermanos de México. Esperemos que la selección venezolana tenga una mejor actuación. Y el 29 de febrero, eso va a ser cada 4 años, nos vamos a volver a enfrentar en Málaga a la selección de España. No, yo quiero. Actual campeona mundial. Yo no sé por qué. ¿Qué pasó con el clásico de Euskadi y Venezuela, pan? Verá que sí. Era ya la cosa ya venía 2 años seguidos y bueno. Sí, deberíamos también jugar contra los catalanes, que tienen tremendo equipo. Claro, ¿qué pasa? No somos un país socialista. Vamos a apoyar. Deberíamos jugar contra Palestina. Claro que sí, bueno, deberíamos hacer como un torneo entre puros pueblos, Palestina, Cataluña, Puerto Rico, un pueblo un mundial de fútbol alternativo donde se reivindique la bandera de los pueblos, está ausente de la mafia de la FIFA y todo aquello, pues. Bueno, vamos a recordarle que mañana es el foro del Triunfo Popular y Traición, el 23 de enero del 58 a las 5 de la tarde aquí en nuestra coordinadora Simón Bolívar. También puedes visitar la página web de esta coordinadora Simón Bolívar, www.coordinadorasimonbolivar.org. Llegamos bajo la dirección de esta estación el licenciado Juan Contreras, de la coordinación general Guadalupe Rodríguez, en la coordinación técnica Fran León y en la coordinación de producción José Pérez, quien estuvo detrás de los controles el amigo Giovanni alias El Pulga. Y por aquí, por estos lados, Richard Alexander, quien les habló, Javier Xavier. Visite nuestra página web gradapopular.tk. Y recuerda, Cristo te ama. Y Chávez también. Para los panas que te escuchan por internet, de Mi Pueblo para la Guerrilla, de Julián Conrado. Así que llévatelo, papá. Y bueno, te vamos con el programa de Perro Curiel y lo que queda de él. ¿Dónde fue la risa? ¿Qué pasó? ¿Quién se la llevó? Sin querer nos volvimos varias, sin poder ni confiar en Dios. ¿Y ahora qué? Ya no hay tanta prisa. Amigos del pueblo que me conocieron siendo parrandero, hacerles saber yo quiero el por qué no he vuelto a parrandear. Me fui a la Sierra Nevada porque he decidido hacerme guerrillero, siguiendo con mis compañeros en el 19 frente de las barras. He tomado este camino porque considero que los pobres de Colombia seamos quienes estemos en el poder. Hombre, porque ya está bueno tanta explotación contra los proletarios. Y la lucha por ser libres es para nosotros sagrado deber. Y por eso, guerrillero soy, soy guerrillero. Empuño el fusil y al combatir lo hago hasta vencer. Padilla de... guerrilleros de la sierra lo defenderemos con honor y lealtad, y por eso